Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Deus, qui nac sacratissima notten veri luminis fecisti illustratione carescere, da quesumus, ut cuius luces mysteria in terra conuimus, eius coque gaudis in cielo perfuamur, qui te conviderant ad spiritus sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Se manifestó la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, enseñándonos que dando de mano a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos moderada, justa y piadosamente en el presente siglo, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, celador de obras buenas. Habla tales cosas y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Palabra de Dios. Amen. Munda cor meo, nac labia mea omnipotensi Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, usando Evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annunciare Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aconteció que por aquellos días emanó un edicto de parte de César Augusto, en que ordenaba que se inscribiese en el censo los habitantes de todo el orbe. Ese primer censo se hizo siendo Quirino protector de Siria, y se ponían todos en viaje para inscribirse, cada cual a su ciudad. Subió también José desde la Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él del linaje y familia de David, para inscribirse en el censo, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que estando ellos allí, se le cumplieron a ella los días del parto, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, pues no había para ellos lugar en el mesón. Y había unos pastores en aquella misma comarca que pernoctaban al raso y velaban por turno para guardar su ganado. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos. Y la gloria del Señor los envolvió en sus fulgores, y se atemorizaron con gran temor. Y les dijo el ángel: No temáis, pues he aquí que os traigo una buena nueva, que será de grande alegría para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Y de improviso se juntó con el ángel gran muchedumbre del ejército celestial, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres del divino agrado. Palabra del Señor. Y dio a luz su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, pues no había para ellos lugar en el mesón. Hoy es la noche santa, noche para pasarla en la oración, en el silencio, en la compañía de la Virgen María, que en el éxtasis donó al mundo a su Hijo, el Hijo del Padre. La Virgen María estaba en profunda oración contemplativa. Su embarazo no tenía ningún dolor. La Virgen es sin pecado, no podía sufrir, no tenía los dolores propios de toda mujer en el embarazo y en el parto. La Virgen María era pura y entonces era puro su parto, era inmaculado. Su parto era virgen en el parto. Es la noche santa en que hay que guardar silencio, porque Dios nace en el tiempo. El silencio del hombre ante la obra de Dios. La contemplación del hombre en la obra de Dios. Dios obra, el hombre debe callar. El hombre debe contemplar cómo Dios actúa. El hombre debe meterse en ese misterio divino del actuar de Dios, de la voluntad de Dios, de la inteligencia divina. El misterio de la palabra que es obra. Jesús es en la palabra del pensamiento del Padre. Y es una palabra que obra. Jesús no es un lenguaje, no es un conjunto de ideas, de conocimientos. Jesús es una vida. La vida que viene del entendimiento del Padre. El Padre engendra a su Hijo, a su Verbo. Ese engendrar es una vida en el Espíritu, en la esencia divina, en el actuar divino. Cuando Dios actúa, pone vida allí donde obra. Y lo puso en este mundo al poner a su Hijo en medio de este maldito infierno. Dios obra, Dios se mete también en las profundidades del infierno. Se metió con el nacimiento en el primer escalón del infierno, que es esta vida humana, esta vida natural, esta vida exterior. Se metió cuando murió en la cruz, bajó a los infiernos. Es la obra divina que lo abarca todo, que no tiene límites, que no está condicionada por nada, que no encuentra ningún muro. Es la obra de Dios. Ante esa obra, el hombre debe estar en oración, el hombre debe estar en silencio. Por eso, ante el aviso, el hombre debe estar en oración y guardar silencio, porque ahí está la justicia divina. ¿Y quién puede sostenerse ante un Dios que castiga justamente los pecados del hombre? ¿Quién puede estar de pie ante la justicia divina? Es la noche santa en que la Virgen María, que es pura, es virgen, es madre de Dios, es la mujer divina, porque divino fue su concepción inmaculada. Noche santa en que la Virgen María, la mujer divina, da a luz al Hijo del Eterno Padre y se convierte en madre de Dios, madre del Verbo encarnado, la que engendra al Verbo y la que da luz al Verbo, la que engendra junto al Padre al Hijo, y lo engendra por ser esposa del Espíritu. En el Espíritu María está metida en el misterio de la Santísima Trinidad, y en su unión con el Verbo, en la unión hipostática, María posee la inteligencia de Dios. Y si entiendes a Dios, entonces haces siempre su voluntad. Obra siempre lo divino. María es divina porque no pasó su vida desde que fue concebida hasta que subió a los cielos, fue asunta a los cielos. No pasó su vida haciendo su voluntad humana. No hizo ninguna obra humana, ninguna obra según la inteligencia humana, según lo que contemplo con mis ojos o siento en mi ser. La Virgen María contemplaba la verdad en Dios, la inteligencia, y la obraba sin más. Y por eso sabía cumplir la voluntad de Dios en cada milésima de segundo de su vida humana. Nada se le escapaba, porque siempre ha estado metida en lo más profundo del misterio divino. María es una criatura que no puede ser redimida como los hombres. Si María es divina, María no es redimida, porque la redención consiste en salvar del pecado, en librar del pecado. Y la Virgen María no tenía ningún pecado, luego no podía ser liberada de ningún pecado. La Virgen María fue divina en su concepción. No fue una concepción humana y después Dios obra en esa concepción humana. La concepción de la Virgen María fue divina, la obra exclusiva de Dios, sin actuar el hombre, sin actuar Joaquín, sin actuar Ana, sin poner ellos nada. Porque si la Virgen María tenía que ser madre de Dios, entonces su concepción tenía que ser divina, no solamente inmaculada. Dios que se mete en esta humanidad hibridada, que tiene un cuerpo hibridado y manipulado, que no sirve para nada, una humanidad que Dios ni quiere ni ha creado. Me pesa de haber hecho al hombre. Voy a exterminar al hombre que hice de sobre la haz de la tierra, al hombre, los animales, a los reptiles y hasta las aves del cielo, pues me pesa de haberlos hecho. ¿Qué creen los hombres que Dios está diciendo en estas palabras? Sencillamente que no valemos para nada. Y aquel que quiera valer algo, que tenga un pensamiento, que crea que su pensamiento es justo y bueno, es el más necio de todos los hombres. La Virgen María en esta noche santa estaba en su nada. Y en esa nada se inclinó el Padre Eterno. Y la Virgen María entró en un éxtasis de amor y de vida con el Padre Eterno. Y en ese éxtasis nació su Hijo, sin que ella hiciera nada, porque no hay que hacer nada. solamente que contemplar el amor de Dios, solamente que abrazarse a Dios, solamente que esperar en Dios. En ese éxtasis nació su Hijo, como los rayos del sol pasan por el cristal, sin dañar el cristal. Así nace Jesús, sin dañar el cuerpo de su madre. De la misma forma que la Virgen María nació de Santa Ana, así nació su Hijo. Porque si la concepción de la Virgen María era divina, también su maternidad. Si en la concepción de la Virgen María no actuó el hombre, no puso el óvulo Ana, no puso el semen Joaquín, fue una obra divina. Dios puso el gameto masculino, Dios puso el gameto femenino para formar la mujer perfecta, la mujer divina, la mujer que tiene que engendrar a Dios con su cuerpo, con su alma y con su espíritu. Entonces esa mujer tenía que salir del vientre de Ana, como el niño Dios salió del vientre de la Virgen María, sin romper nada. Porque así son las cosas de Dios, la obra de Dios, que muy poca gente comprende. En esa noche santa, en esa gruta en que todo era incomodidad, en que faltaba de todo, en ese tiempo en que el hombre rechazaba a una mujer que iba a dar a luz, porque entre los hombres no existe el amor y por tanto no existe la fraternidad, por más que el hombre quiera hablar de la fraternidad y del amor, lenguaje vacío. En esa gruta, todo el paraíso se inclinó ante la nada de su esclava, ante esa mujer perfecta que hacía en cada instante de su vida la voluntad de Dios, sin poner nada a ella, ni un pensamiento, ni un sentimiento, ni un modo de vivir. Ahí, en esa gruta, se inclina la majestad de Dios. La presencia divina en la oración de la Virgen, en el silencio de la Virgen, apartada de los hombres, de la sociedad en donde vivía y que era rechazada. Ahí donde el hombre no entra, Dios hace su obra. Porque Dios no necesita a nadie para poder obrar. Solo necesita tu nada. Y qué difícil es esta nada. Qué difícil es alcanzar esta nada. Hay que poner la cabeza en el suelo y eso no te gusta. Te gusta poner tu inteligencia, tu pensamiento, tu opinión, tu lenguaje. Es la soberbia en que todo hombre vive al encarnarse en este mundo. La soberbia fruto del pecado original, de la cual no te puedes escapar. El hombre es soberbio desde que nace hasta que mueres, y no hay un segundo en su vida que deje de ser soberbio. Hay tantas soberbias tan finas, tan espirituales, que sin una gracia de Dios, el hombre no puede penetrar esa soberbia, ese pecado, esa oscuridad en su mente. Hoy día la gente no solamente es soberbia, no solamente se cree la gente justa porque piensa algo bueno, o algo perfecto, o algo justo o recto en su vida. Hoy la gente ha alcanzado la perfección de la soberbia, la perfección de una mente incrustada en su propio pensamiento, en su propia idea, dando vueltas a sus ideas como si fueran las únicas para vivir, para modelar una vida, para planificar una vida. Y la gente no se da cuenta de que la vida no es un pensamiento. La vida es Cristo. Es la palabra del pensamiento del Padre que obra. Es una palabra que es obra. La vida está en asimilarse a Cristo. ¿Cuánto cuesta de entender esto? Es lo que le dijo el niño Dios a su madre cuando nació. Luego que nació, le dijo a su madre, dice en la mística ciudad de Dios, imítame, esposa mía, y asimílate a mí. Asimílate a mí, madre y paloma mía. Cuán difícil es que el hombre se asimile a Cristo Jesús. Porque es necesario obedecer ciegamente a Dios. Y esto no es capaz de hacerlo ningún hombre. Los hombres ponen su inteligencia, su idea, su opinión, su juicio, y se cierran a Cristo, que es la verdad absoluta, que es la verdad que es una obra. Para asimilarse a Cristo hay que obedecer a Cristo, tener la mente de Cristo. Y pocos son los católicos que comulgan y tienen la mente de Cristo. Pocos son los católicos que comulgan y se asimilan a Cristo Jesús. Muy pocos. Porque la gente vive su vida humana y después da un rato a Dios de oración, como hoy se hace en todas partes. La gente no está pendiente de la presencia de Dios, no está pendiente de la obra de Dios, no contempla la verdad, no le interesa la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dijo Pilatos. Así hay mucha gente hoy día que pregunta lo mismo. ¿Qué es la verdad? Y pregunta esto porque no ha encontrado con su inteligencia la verdad. Y sigue buscando y quiere encontrarla en su misma inteligencia. Y no entiende que se pierde en su inteligencia y acaba pensando que no existe la verdad. que cada uno tiene sus ideas, sus pensamientos, sus juicios, su vida, sus sentimientos, su lenguaje, y entonces hay que coger lo bueno de cada uno, las ideas buenas de cada uno, y ahí hacer un mejunje para la vida. La vida es Cristo. La vida no es un pensamiento humano. La vida no es seguir un lenguaje que todo el mundo usa porque es bonito, es bello, es agradable. Así nos entendemos. La vida es Cristo. La vida es una persona divina. Y si no te esfuerzas por hacer algo, por salir de tu agujero, de tu soberbia, de tu guarida, en la que estás por tu propio pensamiento, si no te esfuerzas en despreciar todos tus pensamientos, en pisotearlos, entonces no sabes vivir. Solo sabes quejarte como hacen todos en la vida. Las redes sociales están llenas de gente que solamente se queja de la vida, pero no es gente que ha encontrado la vida, no es gente que ha encontrado a Cristo, que se ha asimilado a Cristo. No lo saben hacer, ni lo sabrán hacer, porque no les interesa Cristo. Cristo hoy día es también un invento de la cabeza de los hombres. Un concepto vacío que tú puedes llenar de muchas maneras. Pero Cristo para muchos ya no es una realidad viva. Ya no es Dios, ya no es el amor. Y por eso viven como viven. ¿Cuántos van a seguir al anticristo? Y de entre ellos, muchos católicos, que a pesar de que tienen la verdad, rechazan la verdad que es Cristo, y la rechazan con su propio pensamiento humano. La Virgen María fue nada y por eso sí dio a luz al Hijo, engendró a Dios. Es lo que tiene que aprender el hombre de esta noche santa. Et resurrectionis.

qui te convivit Trinitate et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gracias hagamos, Domino Dio nostro, digno de justum es. Hombre digno de justum es, secum es salutare, nos divi sempre tubi que gracias agere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterna Deus, qui per incarnati verbi mysterium, novamente se nostre oculis, lus tua claritatis infulsit, ut visibiliter Deum cognocimus, per un in invisibilium amorem rapiamur, et idio con angelis et arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omni militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus in fine dicentis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamos ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis, quod tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, erede dignaris totor veterrarum. Una con famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et adesis nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognita est in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutis et incomunitate sue, tibi credom vota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes et notte sacratissimi celebrantes, qua Beate Maria in intermerata vignitatis uic mundo edit salvatorem, sed et memoriam venerantes in primis eius in gloriose semper virginis Mariae, Tenitricis et justin Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed et veatoron apostolonoc et martyron tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, Litonium Santorum tuorum, quorum meritis, pro recibus que concedas, ut in omnibus protectione suum unamur auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblatione in sibilutis nostre, sed excunde familiae tuae quae sumus Domine, placatos accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnationem nos eripi, et in electorum turum juvias grei numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesmus, benedictam, ascriptam, urratam, orationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam directissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui, pride quam pater etur, facepi panem in santa sacramentam les manus suas, et levatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, foredit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simile modo, pois, quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, et in divi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova tendit testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in memoria facetis. Undes memores domine nos servitue, et plus tua santa, Iusi Christi fili tui in domini nostri, tambiate passionis, nec no, et at inferis et resurrectionis, Sedet in celos gloriosa ascensiones, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sagratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Supa que papixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus est munera puriti justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otel sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iuvec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne benedictione in celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preserum cum signo fide et dormion in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis, unide precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miseratione intorne esperantibus, partiram liquam estudiare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felitate perpetua, Agata, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, Inter curo nos consortio non estimatur meriti, sed venia quesmus et larito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in iso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula. Seculorum. Amen. Oremus por certis salutaribus moniti et divine sessione formati audemus diceris. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libranos, quosimus Domine, a fornivus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut ope misericordia tua adiuti, et a peccato semi semper libere, et a omnem perturbationem securi. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, cui te convivite in Adate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum. E comissu et consacrat suo corpus et sanguinis Domini nostri, Iesu Christi, Fiat recipientibus nobis in vita eterna. Amen. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mia, sed fine l'ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrenare digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me proxacusando corpus et sangue tuum, ab omnibus invertis meis universis malis, et fac me tuis sempre nere mandatis, et a te nunqua separari permitas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Precioso corpus tui, in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi improveniat in judicium et condenationem, se pro tu patati porrosit mi autamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat in nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus,

Oremus, da nobis quosumus, Domine Deus noster, ut qui nativitatem Domine nostri Jesu Christi mysteris nos frequentare gaudemus, dignis conversationibus ad eius mere amor pervenire consortium, qui tecum vivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Palacia tibi sana trinitas, o secium sepidutis me et presta, o sacrificium cotoculis tue, majestatis igno otuli, tibi si acceptabile mi, qui tornivus procivus ilo otuli, sitem miserante propiciabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Bendica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo. In eo Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et sine isso factum est nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fit homo missus ad eo qui nomen erat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credarem per illum. Non erat ille lux, et ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnipotente nunc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et su eum non receperum. Quod quoteam receperum eum deditis potestate filius Dei fieri, isque credot in nomine eius, qui non ac sanguines, nec est in voluntate carnes, nec est in voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi in eita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.